Cosechando noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Dirige y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. Según el doctor Rafael Hernández, gerente general de Fede Arroz, si los grupos de agricultores se unen para adecuar sus tierras, para comercializar las cosechas, para obtener créditos asociativos a través de los bancos, entonces será más viable lograr el mejoramiento de la infraestructura y de la competitividad de los agricultores del sector. Para conocer sobre la asociatividad de los productores y su importancia en el cultivo del arroz, hemos invitado al ingeniero Carlos Gómez. Con los buenos días, ¿qué tan fácil es la posibilidad de desarrollo empresarial en la industria del arroz, teniendo en cuenta que en Colombia los productores de arroz tienen en general predios pequeños y su producción es igualmente reducida? Muchas gracias por esta oportunidad que nos da de nuevo de participar en este programa. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Rafael Hernández en que una de las maneras de incrementar la competitividad y salir a enfrentar con mayores posibilidades los agricultores es vía asociatividad. Él lo menciona claro, la posibilidad de adquirir créditos asociativos que permite conseguirlo a tasas más bajas, la compra sindicada de productos, la compra de maquinaria, todo eso se hace más fácil si se hace a través de asociatividad. De tal manera que sería muy importante que arrancáramos en ese proceso todo el sector, porque es una buena herramienta y es la posibilidad que nos queda para poder entrar a competir en este mercado nuestro, en donde las posibilidades cada día se van cerrando y la manera de abrirla es vía asociatividad. ¿Para qué sirve entonces la asociatividad de los productores de arroz? Me ha gustado que la asociatividad de los agricultores de arroz sirve para muchas cosas. Hay una frase que dice que juntos podemos más. Y obviamente otros que conocemos desde la infancia es la unión hace la fuerza. Desde luego que podemos competir, no importa el tamaño, no importa que sean pequeños productores. Si ustedes miran en Cúcuta está Coagronorte, que es una cooperativa que asocia a agricultores muy pequeños y han podido salir y tienen molino con marcas propias a nivel nacional ya ubicadas. Son muy fuertes en la costa Caribe colombiana y en toda la parte de los Santanderes. Y la parte de la Guajira. Creo que ese es uno de los ejemplos grandes de que sí se puede y se pueden hacer muchas cosas a favor de los agricultores. ¿Cuáles son los factores más importantes a la hora de crear asociatividad en los productores del arroz? A la hora de crear asociatividad, en este caso en agricultores de arroz, los factores más importantes es el sentido común, que todos piensen que unidos podemos lograr más. Y en donde prima la igualdad por encima de todo. Eso implica que si el agricultor grande quiere entrar como el pequeño, tienen igualdad de derechos, pero también igualdad de deberes. Y eso nos los permite es hacer volúmenes importantes para poder salir a competir. De tal manera que es el estar en primera instancia con un sentido de cooperación y un sentido solidario, tanto el pequeño como el grande, con el grupo y solidarizarse entre todos para poder lograr los objetivos. ¿Existen ejemplos de cómo el soporte a los cultivos y a los productores por parte del Estado tiene un impacto directo en el desarrollo y la producción del arroz? Existen ejemplos claros, como por ejemplo el arroz, cuando el gobierno se ha vinculado a los programas de ANTEP, han permitido mejorar la competitividad en el sector y muchos agricultores han podido ser más eficientes en el uso del agua, en el uso de los recursos y por ende obtener mejores cosechas. Y en muchos casos se viene dando este ejemplo que planteamos, que sí se puede dar con el apoyo del gobierno. Para terminar, en Colombia, por el lado estatal, ¿sigue faltando respaldo en el tema de asociatividad? En Colombia no es que falte respaldo para el tema de asociatividad, están todos los espacios abiertos. Creo que es más de iniciativa propia de los agricultores de estar dispuestos a ceder en algunas cosas, a solidarizarse en otras, y porque pues obviamente esto requiere esfuerzo, requiere compromiso, y cuando el espíritu individualista prima sobre los demás es casi que imposible hacer este tipo de asociatividades. Aquí las asociatividades se puede hacer cuando hay un sentido común por parte de todos en querer que estar unidos y en enfrentar todos los procesos productivos de la mano, tanto pequeños como grandes, y ahí sí se puede hacer. El gobierno propicia las alternativas, lo que tenemos es que tomarlas nosotros. De hecho, los créditos y los programas que hacen para estimular la asociatividad generalmente tienen las tasas más bajas y mejores beneficios que las tasas cuando va un agricultor de manera individual. Finalmente decirle que si logramos la asociatividad en todos los sectores y en particular en el arroz, vamos a ser muy competitivos. Cuando uno va a Europa, ve que las empresas más grandes de allá son cooperativas. Uno va a Mondragón y las cooperativas de trabajo asociado son las dueñas de esas multinacionales. O sea, los mismos empleados son los dueños de esas multinacionales, pero ellos saben que tienen que hacer sus, a pesar de que son trabajadores, tienen que hacer el aporte mensual que hay que darle a la compañía para fortalecerla permanentemente, y que hay que poner también su trabajo y su esfuerzo, que cuando hay utilidades se reinvierten en el negocio para hacerlo cada día más potente y no para repartirlos. Afortunadamente en Colombia los excedentes, hay una normatividad que le permite que los excedentes no se vayan, pero sí quedan otros a disposición de las asambleas. Y si las asambleas inicialmente se van por un fortalecimiento patrimonial y posteriormente lo devuelven en servicios, pues es muy bueno para las posibilidades de tener un sector arrocero mucho más fuerte. Agradecemos al ingeniero Carlos Gómez su participación hoy en Cosechando Noticias del Arroz. Hasta la próxima. Cosechando Noticias del Arroz. Historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Dirige y presenta Gustavo Melo Barreras.